Noticias, artículos, reportajes, toda la verdad de lo que ocurre en el mundo aquí, en Informe con AICOP. Geraldina, un placer estar contigo en Info con AICOP. Una vez más, vamos a hacer el análisis como corresponde semanalmente. Saludamos a todas las radios que nos retransmiten y muy especialmente a la Radio del Sur allí en Venezuela. Hola Rubén, un saludo a los oyentes de nuestro Informe con AICOP, a todos y a todos los que nos escuchan, empezando por nuestra querida Venezuela revolucionaria y Cuba y todos los pueblos de América Latina en resistencia. Se dieron a conocer los resultados de las elecciones primarias en Venezuela. ¿Qué te pareció este nuevo sistema que tiene el pueblo hermano de la República Bolivariana de Venezuela? Sí, el resultado de la primaria abierta del Partido Socialista Unido de Venezuela, no olvidamos, el más grande de América Latina, han sido un éxito desde varios puntos de vista. Ante de todo por la participación, porque han sido 3,5 millones de votantes, solo lo que quedaron registrados, porque puede haber habido mucha gente que votó y que no lo logró hacer bien, pero la cola estaba mostrando esta gigantesca fiesta de participación popular, como siempre son las elecciones en una democracia participativa y protagónica como es la de Venezuela. Un éxito desde el punto de vista de los números, porque va a ser un porcentaje muy importante que se va a reflejar en las mega elecciones del 21 de noviembre. Y va a ser muy importante que sea votante motivado, como es la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, que quiere, siendo pueblo consciente y organizado, quiere contar, quiere decidir, quiere discutir también de una manera a veces muy, digamos, fuerte, ¿no? Pero siempre en el anterior, porque todos saben, o esto es otro punto importante, todos saben que la unidad es un bien precioso sin la cual la derecha gana aprovechando de la debilidad de la izquierda, como siempre se ve en todo lado del mundo, porque ellos, que son tiburones entre ellos, a nivel global, cuando se trata de unirse contra el enemigo común, que somos nosotros, son los pueblos organizados y conscientes, lo hacen y llegan a veces a derrotar en las urnas o con arrogancia, construyendo falsas instituciones, como hicieron con el Grupo de Lima, logran distorsionar la opinión de los pueblos y ganar de una manera con la fraude, con el fraude, que sea el fraude ideológico, que sea el fraude real. Entonces, el hecho que el pueblo bolivariano, organizado en su partido, ha aprendido la lección, porque no olvidamos, es un hecho importante, porque no se tiene que olvidar que la derecha, la primera vez que el imperialismo logró unirla en la llamada Mesa de la Unidad Democrática, ganó las elecciones parlamentarias y aprovechando la debilidad. Eso no tiene que pasar en esta situación, porque sabemos que no es como lo dice el imperialismo, que hay una alternancia en las elecciones, que gana uno, después gana otro, no es eso, porque cuando vuelven ellos, la burguesía, hacen de todo para apegarse al poder y para destruir todos los logros de la Revolución Bolivariana en este caso, pero también lo hemos visto con lo que pasó, que está pasando en Brasil con la extrema derecha de Bolsonaro y también en Argentina pasó cuando volvieron ellos, está pasando, como tú sabes, Rubén en Uruguay, a donde aprovechando de ambigüedades también del gobierno progresista de antes, el señor Lacalle Pou está privatizando el puerto, que es una manera para entregar en lo concreto a la neocolonización los recursos del país. Una vez más, la voluntad del gobierno bolivariano se ve reflejada en lo que es el ir a hablar con la oposición, esa oposición apátrida, esa oposición escuálida que siempre está en contra de un legítimo gobierno como es el de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué opinión te merece este nuevo encuentro que va a sostener a partir de estos momentos? Sí, en este momento hay conversaciones, diálogos entre la oposición venezolana y el gobierno revolucionario en México, bajo la mediación de Noruega y del mismo México. A mí lo que me no deja de estremecerme es la exageración que impuso esta oposición lacaya títere de los Estados Unidos a un país libre y soberano como es Venezuela, como si fueran en una guerra civil como la de Somalia, en una guerra verdadera, cuando al contrario, la llamada al diálogo de Maduro, como antes de Chávez, son una mano tendida para evitar lo que es normal, entre comillas, en todos los países capitalistas, es decir, reprimir lo que no están de acuerdo con los gobiernos que están en este momento a la guía del país, ni hablar de lo que pasa en los países capitalistas. Si te matan, nadie protesta a nivel internacional porque no se ataca el gobierno legítimo. Entonces ellos, antes de todo, han tenido que deslegitimar las instituciones elegidas por el pueblo, las instituciones bolivarianas, poniéndose de acuerdo a hacer una gigantesca estafa y accionando de una manera con ataque multifacético, empezando por las criminales medidas coercitivas y unilaterales que llaman sanciones, por el robo de los recursos, de los activos. Eso lo pueden hacerlo con esta farsa de las autoproclamaciones. Entonces, lo que está pasando ahorita es que esta farsa, gracias a la acción sabia y fuerte y con autoridad compartida del gobierno bolivariano, se va desenmascarando su verdadera naturaleza y se va imponiendo la razón, se va imponiendo la paz con justicia social y esto lo vemos con los tres puntos que el gobierno bolivariano ha puesto en la mesa. Antes de todo, es que se terminen las llamadas sanciones, que son ilegales y que son direccionadas a ahorcar al pueblo, y que esta oposición apátrida, que no responde al país, sino que a sus dueños, vuelva a competir como es por todos los países demócratas, aceptando las autoridades, las instituciones que el pueblo ha elegido, y que cese la violencia. Otro punto más es que como esta extrema derecha no representa a nadie en el país, sino a pequeñas oligarquías muy enfurecidas, que puedan participar otra fuerza más moderada, que ellos sí tiene una pequeña representación demócrata de votos en el país. Y a pesar que mucha gente de la oposición misma le habría gustado participar, este grupo que se autodenomina G4, llamado guaidosistas, no quiere, porque ellos quieren tener la mano sobre los recursos del país, seguir robando y sustrayendo a Venezuela recursos y fuerzas económicas importantes, como está pasando con Cinco, que al parecer se perdió, como quiere que pasen con el oro bloqueado, porque si no lograron que se termine como se terminó con Gaddafi, porque el pueblo está bien organizado y consciente, pero intentan hacerlo por otra vía, ilegales. No olvidamos que a pesar de gastos increíbles de recursos que habrían podido ponerse en este periodo tan difícil con la pandemia a la orden del pueblo venezolano, ya una vez la oposición, después de una llamada de Trump a la época, salió de la mesa. Esto es un riesgo que, a pesar que ya se firmó un primer protocolo de entendimiento, siempre está ahí. Todo se tiene que terminar el 16. Pero además de eso, a pesar que se firmen cualquier cosa, ellos siempre después desmienten su misma palabra, porque no tiene palabra, son títeres. Además de eso, hay también otra corriente que tienen a su anterior, como la de la María Corina Machado, que dice que no quiere para nada, que quiere al contrario seguir, digamos, proponiendo la misma vía de aventura peligrosa, que es la vía que hemos visto con mercenarios, con agresiones, como ha denunciado a la ONU el embajador Samuel Moncada, y el mismo método que hemos visto de tentativo de magnicidio con drones y de invasiones con la operación Quedeón, son la misma empresa privada de la seguridad, que son un eje importante de la economía de guerra, aún más importante en este periodo de guerra por procuraciones, de guerra tarifada, contratada en todo el sur global, porque el imperialismo no quiere hacer invasiones de tierra y no quiere sobre todo que le pase como pasó con Vietnam, que la gente se levante, se despierte para decir ya basta de agresiones, de guerra imperialista. Y esta empresa criminal de la seguridad privada, como ha denunciado, por ejemplo, el senador progresista colombiano Gustavo Petro, una de ellas ha sido involucrada en el magnicidio del ex presidente Jovenel Moïse y de Haití, y son gente de Miami, la extrema derecha venezolana, colombiana, que junto con la extrema derecha de Norteamérica organizan este complot desde Miami. Y a este propósito, quiero que ponemos la lupa sobre lo que está pasando en Haití, el pobre heroico pueblo de heredero de Toussaint Louverture, la primera república libre de los negros caraíbicos y africanos, está bajo cataclisma de todo tipo. Ahorita un nuevo devastador terremoto que va a encebelir una vez más el juego de poder que está haciendo el imperialismo sobre este país, no solamente con el magnicidio que pasó de otro títere del imperialismo, como era Jovenel Moïse, pero no se volvió inútil por ellos, sino con una nueva invasión de ONG, empresa privada de seguridad, grupo de control de todo tipo que va no a ayudar, como dicen que hacen, el país a reconstruirse con dignidad, sino lo van una nueva vez a colonizar en la más completa ilegalidad, siempre enmascarada por la, entre comillas, democracia. En esta realidad que se vive, sabemos que Estados Unidos sigue insistiendo, porque, como siempre decimos, en Estados Unidos cambió solamente la figurita que está de presidente, pero es el mismo perro con diferente collar, y sigue sus tentativas en contra de Venezuela. ¿Será posible un acuerdo con esta oposición? Sí, como tú dices, Rubén, esto, el imperialismo norteamericano, se puede cambiar la careta de un presidente y todo, pero no va a cambiar su política, sobre todo extranjera, porque son grandes intereses internacionales del capitalismo globalizado que quiere imponer una nueva hegemonía de los Estados Unidos por América Latina sobre la base de una nueva doctrina Monroe. Y cuando hay pedacitos que intentan escapar porque la voz del pueblo logra hacerse entender, ellos empiezan de nuevo a golpear con más fuerza los países que son un faro de esperanza, empezando por Cuba, pero también con Venezuela, que es un país rico de recursos, bien posicionado a nivel geopolítico, y utilizan esta oposición rancia que no tienen ninguna vergüenza de pedirlo. Los seguimos viendo con estos personajes de verdad sin vergüenza, esto asesino de niños que Borges, que está al extranjero, siempre con el mismo guiñón. Ellos se cuando se van a la cárcel, porque después de su maniobra de golpista empieza a decir que son enfermos, se lo libera. Después se van al extranjero y empiezan de nuevo a complotear, como está haciendo esto señor. Entonces, ninguna confianza con esta gente, pero toda nuestro respaldo, admiración por la capacidad que ha tenido, la capacidad política que ha tenido y sigue teniendo el Venezuela bolivariano, empezando por su presidente Nicolás Maduro, el grupo dirigente y sobre todo el pueblo organizado y consciente que ellos representan. Una oposición que hay que saberlo está dividida entre ella misma, ya casi sin fuerza, pero bueno, están teniendo así el apoyo de esos países lacayos de Estados Unidos que no llegan a 50 en el mundo, cuando en el mundo hay más de 190 países. Con respecto a Perú, es la primera vez después de muchísimos años que parece que la esperanza del pueblo de cambiar las cosas con las instituciones no se terminan con traiciones, como pasó con Ollanta Humala, por ejemplo. Pero las cosas no están para nada fácil. Antes de todo porque la alianza de gobierno no tiene un consenso unívoco rumbo al socialismo. Son, digamos, hay varias posiciones, desde los más moderados hasta lo más nacionalista de un partido, como es lo de Perú Libre, que en su estatuto tiene lo de ser un partido marxista, leninista y mariateguista. Pero entre Serrón, por ejemplo, el mismo maestro Castillo, el actual presidente, hay diferencia, hay una batalla de la oligarquía para hacer de nuevo otro golpe de varias maneras, ante de todo institucional, porque Perú no se tiene que olvidar que de esta misma manera, con el golpe institucional, que otra táctica que el imperialismo por medio de su oligarquía interna utiliza junto con el lawfare, el empleo de los jueces para arreglar la cuenta política, ha sido la cifra principal por la cual tres presidentes se fueron en el anterior del país. No eran, por cierto, no eran presidente progresista o del lado del pueblo, pero todo el campo estaba ocupado por la guerra interna de la burguesía, de sus varias facciones. Y ahorita el pueblo, después muchísima protesta en estos años, ha decidido decir no y decirlo también con el voto. Pero en un país como Perú, que ha tenido una larga guerra de clase totalmente criminalizada, que se terminó con años y años de tortura, de prisión, hay un saldo de viejos presos políticos que son utilizados como chivo expiatorio por toda la campaña de diabolización de esta extrema derecha. No es un país donde hay muchos espacios porque el pueblo pueda hacer oír su voz. Entonces la batalla se va a posicionar sobre muchos aspectos, en el plan institucional, en el plan popular, también en el plan internacional, donde esta derecha fujimorista que reúne toda la extrema derecha más rancia, como hemos visto, con la cara de lo que se fueron a respaldar la señora Keiko Fujimori, representa a esta intentona de unir toda la extrema derecha que el imperialismo está haciendo en América Latina, donde quiere implantar también un partido fascista como es lo de Vox de España, y donde se reúnen todos los golpistas venezolanos, y sabemos que la batalla durante la campaña electoral ha sido de diabolizar sea los compañeros que no son de acuerdo con el seguimiento, conseguir en un sistema, digamos, de emergencia, de alarma, con el llamado, la llamada estrategia antiterrorista, de perseguirlo como amigos o como de Sendero Luminoso, olvidando que todos los pueblos piden una amnistía por este conflicto de clase que no ha sido terrorismo, sino lucha armada. Y esta oligarquía quiere también perseguir a todos los que respaldan a Venezuela. Y están haciendo guerra porque los ministros que han declarado que quisieran salir del Grupo de Lima no logren su objetivo, porque eso sería un golpe muy duro a la estrategia del señor Almagro en la OEA, que ha sido un testaferro de los Estados Unidos en todo

en un sistema, digamos, de emergencia, de alarma, con el llamado, la llamada estrategia antiterrorista, de perseguirlo como amigos o como de Sendero Luminoso, olvidando que todos los pueblos piden una amnistía por este conflicto de clase que no ha sido terrorismo, sino lucha armada. Y esta oligarquía quiere también perseguir a todos los que respaldan a Venezuela. Y están haciendo guerra porque los ministros que han declarado que quisieran salir del Grupo de Lima no logre su objetivo, porque eso sería un golpe muy duro a la estrategia del señor Almagro en la OEA, que ha sido un testaferro de los Estados Unidos en todo los ataques a los procesos progresistas de América Latina. Es un partido abierto que solamente los pueblos organizados pueden decir cómo se va a terminar. A su vez, en Bolivia también la derecha se agrupa en torno a ese neofascista llamado Camacho y intenta de nuevo desestabilizar el país. Todo esto viene ligado y todo esto viene engendrado desde Estados Unidos, todo contra Nicaragua, contra Cuba, contra Venezuela, contra Perú, contra Bolivia, y podemos seguir. Sí, lo que vemos en Bolivia es el mismo esquema, un esquemito que a veces le funciona muy bien, sobre todo porque hay una campaña organizada con dos actores muy importantes, que son los grandes medios hegemónicos a nivel internacional y las grandes agencias del humanitarismo, que de inmediato empieza a criminalizar, a contar una historia al revés, y así como estamos viendo con la señora Jeanine Añez, la golpista, la hacen pasar por víctima. Ellos siempre se victimizan, lo estábamos diciendo y viendo con la oposición golpista venezolana. En esta operación, como tienen grandes posibilidades de respaldar la batalla de las ideas que hacen las clases dominantes, presentan una realidad totalmente revertida para confundir los cerebros de las clases populares en Europa, en los países capitalistas, que son los que, como pasó en el siglo de antes, tendrían mucho poder para cambiar las cosas y respaldar lo que ya en América Latina, los pueblos que ya están cambiando de rumbo en su propio país. ¿Cómo ves la política desde Europa hacia América Latina? ¿Los gobiernos de Europa tienen algunas posiciones concordantes en su gran mayoría con lo que es Estados Unidos? ¿Cómo ves esa alianza de este triple, digamos, engendro que es Estados Unidos, Europa e Israel? Yo diría cuatro en realidad, porque también la Iglesia Católica tiene mucho que ver en esto, porque sigue apoyando a muchos gobiernos que dejan muchísimo, muchísimo que desear, como es, y no dicen nada, ¿no?, de lo que está aconteciendo en Colombia, en Chile, en Brasil. Fueron responsables del golpe de Estado en Bolivia también. Hay que hacer la mea culpa de todos ellos también, ¿no? O sea, la Iglesia sigue, como en 1492, con la Biblia en una mano, la espada en otra, y siempre del lado del opresor. Sí, los gobiernos de Europa son gobiernos lacayos con varias modulaciones de los Estados Unidos, compiten entre ellos para quien reprime más al pueblo en una jerarquía que tiene la guía en las grandes instituciones internacionales que determinan las decisiones de cada gobierno. Y además de eso, hay una carrera para quien sustituye en la nueva correlación de fuerza en el tablero geopolítico internacional a los Estados Unidos para la devastación del mundo del sur global. Lo estamos viendo con Afganistán, a donde está muy claro que los Estados Unidos, el imperialismo en todo el siglo, la última parte del siglo de antes, sobre todo después de la caída de la Unión Soviética, ha trabajado fuerte para destruir cualquier alternativa laica, socialista, comunista, que podría desarrollarse o que ya estaba, a pesar de las dificultades en Oriente Medio, por ejemplo, en muchos lados del sur global, favorizando las componentes más extremistas religiosas, que no olvidamos, por ejemplo, en Afganistán, llegó con el señor Bin Laden cuando le gustaba mucho a los Estados Unidos, lo llamaba el león del desierto, descuartizaron al compañero Najibullah que estaba ahí gobernando Afganistán como representación de los comunistas. Y en este periodo sí que las mujeres iban a la escuela, en este periodo sí que había redistribución de los recursos, pero esto no es el tipo de democracia que le gusta al imperialismo norteamericano. Y lo descuartizaron, y lo que lo hicieron era Bin Laden y toda esta gente financiada por los Estados Unidos, así como lo financiaron construyendo monstruos en otros países de Oriente Medio, Algeria, para que Líbano, para que se jueguen contra los gobiernos, contra los comunistas sobre todo. Ahorita esta olla se descadenó y vemos que es un mundo sin control donde los pueblos desesperados que no tienen otra herramienta para que los explotadores puedan pagar un precio, son distorsionados por teorías reaccionarias, para fuerzas que no son para nada del lado del pueblo. Y en este contexto del sur global, que juegan como siempre los varios imperialismos europeos, en este momento con la llamada misiones humanitarias, ¿no? Democracia, humanitarismo, son los dos conceptos vacíos que se llenan de represión, muerte, industria de guerra, industria privada de la seguridad, como estábamos diciendo, y que muestran la verdadera cara de la democracia burguesa en estos países. Como vemos, todas las veces que este gobierno lacayo de los Estados Unidos se unen para castigar con medidas coercitivas unilaterales los países verdaderamente libres, porque quiere que su pueblo sea libre, como Venezuela y como estamos viendo con Cuba, y vamos a ver aún más con respecto a Nicaragua. El esquemito es siempre el mismo. Estamos en el siglo XXI. ¿Qué opinión te merece un tema sumamente especial que se tendría que estar tratando a nivel mundial ya, que es el que la mujer decida sobre su propio cuerpo? Algo fundamental para preservar la vida de muchísimas personas y también que cada uno pueda sí tener su propia voluntad realizando lo que ellos desean. Sí, la lucha contra el patriarcado es un eje fundamental de la lucha contra el capitalismo y el imperialismo, no solamente por un elemental dato sociológico, que las mujeres son más de la mitad del mundo y que la otra mitad del mundo ha sido parida por una mujer. Esto gigantesco poder que empieza por la naturaleza, que de poder parir la vida, es lo que siempre se quiere someter. Así que la mujer es territorio de guerra, en disputa, y su libertad da mucho miedo. Es utilizada o distorsionada también para lo que nos hacen pensar que hay una diferencia entre los llamados derechos civiles y los derechos básicos, que son lo que entregan dignidad a un hombre y a una mujer. Y es muy importante ver que como ya decía Marx, la medida de una sociedad, la medida de civilización de una sociedad se ve del nivel de libertad y de poder, podemos decir, que tiene una mujer. Por ejemplo, en Perú, donde más de la mitad de la población son mujeres, hay cifras gigantescas de desapariciones, de violencia, pero el nivel de la llamada opinión pública es en su mayoría contraria a la libertad de la mujer, porque la responsabilidad es de los partidos, la responsabilidad es de la fuerza de la llamada izquierda y sobre todo la fuerza de cambios populares, de pensar que esto es un tema que viene siempre después, cuando al contrario, lo que se tiene que poner en la mesa de inmediato es que, como estaba diciendo antes, la lucha contra el patriarcado es un eje fundamental de la lucha contra el capitalismo y el imperialismo, porque tiene que ver con la naturaleza más profunda del poder, de la división internacional, nacional e internacional de trabajo, de la relación entre el capital y el trabajo, porque empieza desde ahí la explotación. La mujer tiene una doble explotación y como están trabajando el tema las feministas venezolanas, que son de verdad una vanguardia, se tendría que ver la última audiciones que se hizo en el Parlamento venezolano para blindar toda la medida contra el machismo, que son también debido a una falta de trabajo político de conciencia, trabajo ideológico, un trabajo que tiene que ser asumido ante todo por los hombres, que tiene que despatriarcalizar su mente, su práctica y la sociedad y su partido. Es un placer estar en contacto contigo, Yadalina, siempre, y me lo dicen todos los compañeros y los que escriben en el chat de la radio y los que a veces me envían a mi privado cantidad de cosas, que aprenden muchísimo contigo. Sos una biblioteca andante, se puede decir, pero también una persona que ha vivido toda su vida de por y para eliminar la explotación del hombre por el hombre y seguir por el camino que han marchado muchos, ¿no? Que han marcado mucha gente tratando de llegar a esa sociedad. Podemos hablar en estas semanas de el eterno comandante Fidel Castro. ¿Qué me puedes decir de la figura de Fidel Castro? Fidel es un producto excelso, un producto, una luz del siglo del 900, el siglo de las revoluciones. Y cuando se hizo pueblo una vez más después de su dipartida física, su mensaje se ha multiplicado, así como se ha multiplicado el mensaje de Chávez en la Revolución Bolivariana. Yo soy Fidel, gritaban la persona, jóvenes de todas generaciones después en el velorio de Fidel, todos somos Chávez, yo soy Chávez, gritaban y gritan los pueblos del mundo respaldando la Revolución Bolivariana y la Revolución Cubana, sin las cuales no habrían podido surgir otras experiencias en el siglo presente. Y Fidel ha sido un compañero fundamental por este renacimiento de la América Latina, y seguirá haciéndolo, porque el imperialismo cree que una vez que no Fidel no estaba, habría podido sacar de juego a la nueva dirección de Cuba. Ahorita lo están pensando de nuevo con respecto a Raúl Castro, pero no han podido ni podrán con Cuba ni con Venezuela. El ejemplo de Fidel Castro cada día crece más, como siempre ocurre, ¿no? Uno fallece y el tiempo es cuando la gente empieza a tomar todo lo que uno había dicho, en este caso Fidel. Ese ejemplo, esa personalidad reflejada en el siglo XXI hacia los jóvenes, hacia el mundo, ¿cómo la ves? Gracias, Rubén. Tú sabes que nosotras, las comunistas, no pensamos ser que sea importante nuestra humilde persona, sino que cada persona importa, sirve, porque son seres sociales que tienen proyecto colectivo, y son estos proyectos colectivos lo que determinan el hecho que uno puede ser recordado o no recordado. Somos seres sociales y somos seres sociales con mano de mujeres. Y gracias a ti, porque sabemos que tu trabajo es un trabajo precioso para nosotros, aún más en este momento que sabemos que tiene debilidad física, con todas las consecuencias que esto puede tener por nosotros que somos, y nosotras que somos proletarios, que vivimos de nuestro trabajo. Y cuando uno tiene una debilidad física, no tiene y no puede trabajar, la situación se hace muy, muy compleja. Se puede decir que por suerte, vos, yo, otra generación, tuvimos la suerte de vivir en un mundo convulsionado por los aconteceres internacionales como fue del siglo pasado, y haber aprendido de Fidel, del Che, de Lenin. Podemos seguir, haber aprendido de toda esta rica historia que se dio en el siglo pasado, en el siglo XX, para trasladarla hoy al siglo XXI. Seguramente las enseñanzas del siglo XX ha sido fundamental, sea en términos de resistencia, sea en términos de capacidad de arriesgársela y de vencer, pero también con la conciencia que si uno guarda a la historia, y la historia en el sentido marxista ha sido un motor fundamental de comprensión y de conciencia en el siglo pasado, si uno mira a la historia de los siglos, a la historia como historia de lucha de clase, vemos que por una revolución que gana hay muchas otras que se intentan, que se tenía que intentar, pero que no lo lograron. Desafortunadamente lo que pasó en Europa, nosotros no lo logramos. Y cuando vuelven, la burguesía destruye la posibilidad que las jóvenes generaciones retomen este testimonio, retomen esta experiencia y empiezan de nuevo a tener conciencia que la victoria frente a un modelo capitalista devastador que está en crisis sistémica y estructural es necesaria y va a ser aún más necesaria y posible. Y por eso parece que todo lo que pasó en el siglo de antes no existe, no es importante porque desaparece de la propaganda mediática que está al mando del imperialismo, pero no, al contrario, nosotros somos orgullosas y orgullosos que a pesar de los sacrificios necesarios que hicieron, empezando por la camarada de la Unión Soviética, los comunistas y la comunista, que dejaron para derrotar al nazifascismo millones y millones de mártires, nosotros aquí estamos diciendo con Fidel, con Raúl, con las revoluciones que siguen ahorita, que aquí no se rinde nadie. Estamos en pandemia todavía. ¿Cómo ves la comunicación en este momento? ¿Cómo ves la interacción comunicacional de este momento muy especial que vive toda la humanidad, en el cual encerrados tenemos que darnos los lugares, las mañas, aprender a hacer una nueva comunicación? Creo que en este proceso de año y poco se ha aprendido bastante, ¿no? Y se ha mejorado bastante. Nos agarró desprevenido esta pandemia, pero bueno, hemos salido adelante, seguimos avanzando. Desgraciadamente hemos perdido cantidad de compañeros muy valiosos, comunicacionalmente muy valiosos como personas y muy valiosos como amigos, como compañeros que hemos conocido y que hemos estado con ellos. Un recuerdo para todos ellos y que siempre perdurarán en la memoria, pues son memoria abierta. ¿Cuál sería tu mensaje en este momento? La pandemia es, como hemos dicho muchas veces, y como está claro, un capítulo más de la crisis estructural, sistémica, de esto capitalismo devastador. Y una vez más vemos que en los países donde hay un control del Estado, empezando por China, y donde los recursos y los tiempos de la cuarentena no lo deciden los grandes grupos monopólicos, sino los gobiernos que han sido aceptados, votados para su pueblo, las cosas van mejor, porque una pandemia, de todo modo, es una pandemia. No es fácil que la humanidad busque una solución, aún va a pasar mucho tiempo, sobre todo porque en los países capitalistas el cruce de intereses de los grandes grupos farmacéuticos han puesto adelante los intereses del mercado y no los intereses del pueblo, porque si no, mucha muerte habrían podido no estar. Hemos visto lo que ha logrado hacer China, lo que está logrando hacer Venezuela, y lo que no quiere que logren Cuba, porque están intentando estrangularla, a pesar que con todas las dificultades este heroico pueblo que ha puesto en la mesa siempre los intereses del pueblo, pero también el desarrollo científico junto con los conocimientos ancestrales, ha logrado descubrir y posicionar 5 vacunas, pero no tiene los elementos básicos a causa del criminal bloqueo para poderlo difundir a su pueblo con Cuba, el imperialismo ha aplicado múltiples esquemas de ataque, están haciendo el mismo ataque que hicieron con Venezuela, el mismo ataque que hicieron con Cuba lo hacen Venezuela, porque saben que la solidaridad, la integración solidaria latinoamericana llevó a muchísimos logros, y además de eso están haciendo, utilizando todo el esquema de la llamada revolución de colores que ya aplicaron en los últimos años a Venezuela, inventándose falsas oposiciones, porque una vez más blanco de este ataque es la esperanza de los pueblos que tiene que levantarse en los países capitalistas. Esto es lo que tenemos que lograr, por eso que el primer deber de cada revolucionaria y revolucionario es intentar cambiar las cosas en su propio país. Bueno, Geraldina, vamos finalizando este espacio, así que sencillamente un fuerte abrazo. Gracias por siempre estar atenta a mi persona, a todo en general. Te lo agradezco infinitamente. Un fuerte abrazo, beso. Espero vernos prontos. Un gran abrazo, querido Rubén, un gran abrazo, compañeras y compañeros del mundo, revolucionarios, que la comunicación alternativa sea cada día más un paso más adelante en la lucha contra el latifundio mediático, que es un pedazo fundamental de la lucha contra el capitalismo y su monopolio. La realidad del mundo. Si no estás en CONAICOP, no te enteras. Info CONAICOP, nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con el diputado Rolando Cuellar. Rolando, estamos sabiendo de algunas movidas de la derecha fascista de allí, principalmente en Santa Cruz. ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema principalmente, que es preocupante? Bueno, primeramente nosotros como diputado nacional estamos haciendo un seguimiento a las mentiras y al abuso de la derecha acá en Santa Cruz, de la gobernación, el comité cívico. Nosotros hemos pedido una petición de informe a la ABT, al INRA Nacional. Ellos quieren convertir a Santa Cruz como un segundo golpe de Estado. Han empezado a quemar quemas, incendios, y nosotros hemos ya pedido la ABT si hay autorización de chaqueo, si hay, los nombres de los predios donde están siendo encendidos. Realmente el gobernador de Santa Cruz no tiene ni idea cómo hacer gestión pública. Piensa que ser presidente del comité cívico es ser gobernador de Santa Cruz. Realmente no le entiende al tema. Nosotros no vamos a permitir, vamos a aplicar la constitución política del Estado, el código penal, no vamos a permitir un segundo golpe de Estado. Lo que sí nosotros vamos a rechazar categóricamente, acá las tierras en Santa Cruz, que es el mayor conflicto de todo el territorio nacional, que es en la Chiquitanía, es donde están los grandes avasalladores, traficantes de madera, grandes traficantes de tierra, y justamente están la derecha involucrada en estos delitos. Estamos sabiendo perfectamente de que allí mismo lo que es la derecha es la que está haciendo todos los incendios forestales, porque aparte también, más allá de la riqueza que tienen forestalmente, en la Chiquitanía, que es lindera con el Amazonas, también tienen una gran riqueza en muchísima cantidad de minerales en el subsuelo. ¿Puede ser? Sí, así es, evidentemente. Y justamente ellos son los que están peleando eso. y todavía, imagínense, yo armé una comisión mixta entre diputados y senadores de la bancada del MAS. El gobernador de Santa Cruz salió a arremeter contra el gobierno diciendo que los avasalladores eran del movimiento al socialismo, que el gobierno estaba trayendo gente de Cochabamba, de La Paz, de Sucre, de Potosí, a San Ignacio de Velasco. Justamente cuando el gobernador se pronuncia, nosotros conformamos inmediatamente una comisión mixta entre diputados y senadores y nos fuimos a San Ignacio de Velasco, y resulta que había avasallado el aeropuerto viejo de San Ignacio de Velasco, había sido el ex alcalde Moisés Saice del partido de demócratas de la derecha. Ellos candidatearon en las subnacionales candidato a alcalde, prometieron los predios del aeropuerto, al aeropuerto viejo de San Ignacio, avasallaron, han loteado todos los predios del aeropuerto viejo, y cuando le echan la culpa al MAS, cuando nosotros hemos inspeccionado el aeropuerto, resulta que nos han dado los comunarios videos, fotos, haciendo campeonatos relámpagos en los predios del aeropuerto viejo, el partido de Creemos, el Comité Cívico de San Ignacio, y también inspeccionamos Jerusalén 3, una comunidad de 15, 20 años de los hermanos campesinos, iriundo del lugar de San Ignacio, y verificamos que no ha habido ningún acarreo de gente. Hemos visto sus documentos de esos predios y tienen resolución de asentamiento de hace 15 años. Realmente ellos son los avasalladores, los traficantes de tierra, que realmente están despojando a los campesinos. Hay mucha discriminación, incluso cuando hubo un enfrentamiento entre comunarios y los cívicos, una persona murió de COVID y ellos salieron en conferencia de prensa a mentir que había el primer muerto del gobierno. Cuando nosotros hemos solicitado al hospital de San Ignacio, resulta que había muerto de COVID. Realmente la derecha en Santa Cruz es una derecha maldita, podría decir, mentirosa, que mentira tras mentira, pero nosotros hemos estado tumbando las mentiras. Hemos mostrado al país el certificado forense donde esa persona había muerto por COVID. Y nosotros hemos solicitado a la familia que procese penalmente al Comité Cívico, a los loteadores, a los avasalladores, a los traficantes de tierra que se encuentran en la Chiquitanía, que son... Se nos está cortando la internet, nos cortó la comunicación con el diputado Rolando Cuellar, vamos a ver si podemos reactivarla. Sí, evidentemente nosotros hemos verificado y hemos desmentido al país. Hemos presentado al país un certificado forense que esa persona había muerto por COVID. Y es lamentable que utilizan las redes sociales, mal utilizan las redes sociales, los medios de comunicación, que realmente malinforman a la población. Pero nosotros hemos pedido ya el informe al INRA, yo creo que en el transcurso de esta semana nos van a pasar los nombres de los predios donde están los incendios. Vamos a ver si es en tenemos la información en Roboré, que el juego inicia y empieza de una empresa privada agropecuaria, y el juego se extiende a todas las comunidades. Yo creo que es ahí donde vamos a procesar penalmente. Queremos, el INRE nos va a pasar el dueño del propietario de esos predios, y nosotros como parlamentarios no vamos a permitir que cometan este genocidio, asesinato a esta organización criminal que se encuentra en la Chiquitanía. Exactamente, contás con nosotros para hacer la difusión a nivel internacional con lo que es con ICOM, con lo que son las radios que tenemos nosotros, para todo eso. Estoy leyendo también justamente algo acá que dice: el compromiso es con el pueblo boliviano, no seguimos personas porque se convierten en caudillos. Agradecemos al pueblo boliviano por darnos la victoria del 55%. Gracias a ustedes tenemos un presidente, Luis Arce Catacora, y David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. No los defraudemos, nunca cedemos yunque. ¿Por qué este mensaje que estabas mandando hace apenas algunas horas, pero aparte también, también hay otra de las cosas que va ligada, creo, que es también todo el tema que tienen ustedes allí político, donde también se habla de alguien que es de la COP y que renunció, que es el Flaco Borda. ¿Podrías decirnos más o menos para que la gente entienda la realidad? Bueno, lo que estamos viviendo acá en estos 6 meses de gobierno en función, nosotros, ustedes han visto cuando el año 2019 se vino la crisis política, la crisis social en el país, en octubre del año 2019, aquí en Santa Cruz, que fue donde inició el golpe de Estado. El señor Rolando Borda, ejecutivo de la COP, que ya es un dirigente vitalicio, hasta la fecha, él fue el que pidió la renuncia a Evo Morales, siendo ejecutivo de la Central Obrera. Le pidió la renuncia y él presentó una carta presentando la renuncia irrevocable con toda su directiva en la Central Obrera. Y se escapó del país. Ya nosotros empezamos a hacer campaña en plena pandemia, fue unas elecciones muy duras, no teníamos recursos para hacer campaña. Justamente cuando ya ganamos el gobierno nacional, otra vez vuelve la vieja rosca. Esa vieja rosca que se dedicó a tumbar líderes, se dedicaron a tumbar nuevos cuadros donde ellos decidían por todo. Le hizo mucho daño al proceso revolucionario. Realmente hoy, cuando ya nosotros hemos hecho el trabajo de hormiga, hemos asoleado, hemos ganado las elecciones con el 55%. Y nosotros cuando decimos no seguimos personas, claramente digo que no podemos seguir personas porque se vuelven unas personas, como lo he escrito en mi página hace momento, claramente digo, el compromiso es con el pueblo boliviano. No seguimos personas porque se convierten en caudillos. Agradecemos al pueblo boliviano por darnos la victoria del 55%. Nos han dado un presidente, Luis Arce Catacora. Y David Choquehuanca, no lo defraudaremos nunca, seremos yuntos. El hermano Evo Morales fue uno de los mejores presidentes de la historia de Bolivia. Nadie le quita ni le desmerece la lucha. Pero yo creo que esa vieja roca, el entorno que tuvo el compañero Evo, lo hizo convertir en muchos errores, lo convirtieron en un caudillo, y fue donde fue el error que el mismo Evo Morales reconoció, ir a una reelección. Y ahora esos errores políticos fueron los que cobraron la factura. ¿Y dónde los subsanamos? En la victoria de las elecciones de octubre del 2021. Y es por eso también nuestro hermano Gilata David Choquehuanca dice, no hay que seguir personas. Si seguimos a una persona, ¿qué es de la otra persona? Yo creo que este mensaje que estamos dando es que tenemos que ser leales al pueblo boliviano, al gremialista, al transportista, al ciudadano de a pie, al profesional, al carpintero, porque son ellos los que, gracias a ellos, es que uno es a ellos, hay alcalde, hay gracias al pueblo boliviano, son concejales, gobiernos, ministros. Nosotros tenemos que tener la lealtad al pueblo boliviano, no tenemos que dar lealtad. Porque cuando le mostramos lealtad a una persona, se convierte en un caudillo. Y nosotros en democracia no queremos caudillo. Queremos renovación, queremos nuevos cuadros. Por eso es que hemos inaugurado el día viernes la escuela de formación de líderes, para que los jóvenes y los fundadores del partido, del Movimiento al Socialismo, sean el 2025 los nuevos actores políticos. Pero eso es con la formación política ideológica que se va a dedicar a hacer la escuela durante estos 2 años. Imagínese el Flaco Borda, 14 años dirigente de la Central Obrera. Esos dirigentes caudillos ya están corrompidos, hay denuncia de corrupción, de nepotismo, y no pueden seguir lo mismo. En el golpe de Estado fueron los primeros que se escaparon. Ellos no tienen moral ni sangre en la cara. Y ahora han vuelto a dividir, a no dejar la mamadera. Realmente lo que está pasando internamente, las minorías quieren volver a someter a las mayorías. Esto se puede ver en lo que dice Choquehuanca ante el auditorio, lo estoy leyendo textualmente, ¿no? Cuando inauguró en la Escuela de Formación Política en Santa Cruz, que él dice: queremos líderes leales a su pueblo y no a las personas, no necesitamos yuncus ni sumisos, necesitamos encender su rebeldía en esta escuela de formación. Eso lo indicó el vicepresidente electo de Bolivia, con lo cual yo concuerdo completamente también, ¿no? En medio de todo esto, también tuvieron ustedes un congreso del MAS. Allí había muchas cantidades de expectativas de ver qué era lo que iba a pasar, qué iba a acontecer. Tú estabas amenazado de que te iban a echar también del MAS. Lo que extrañó fue la no presencia de Choquehuanca. Es lo que me pregunta todo el mundo. ¿Qué pasó? A lo que yo veo fue que el hermano Gilapa estaba cumpliendo una agenda. Ustedes han visto que el presidente tuvo que ir al congreso y el vicepresidente asumió esas horas que estuvo ausente el presidente, reemplazando la agenda del presidente Lucho. Yo creo que por ese motivo no ha podido asistir, porque no se puede dejar al Estado sin que nadie esté al mando 4 o 5 horas. Yo creo que esa ha sido la razón que el vicepresidente no pudo asistir, por cumplir la agenda de vicepresidente del país. Y fue una convocatoria restringida. Lamentablemente no hubo mesas de trabajo, como siempre se ha habido mesas de trabajo. Las propuestas de cada departamento no han sido tomadas en cuenta. Yo creo que eso se tiene que mejorar a futuro, ¿no? Y respetar. Y evidentemente no, nosotros empezamos a decir renovación y fue como si uno pidiera cometer un delito de asesinato. Cuando pedir renovación no es un delito, más bien pedir renovación es dar continuidad al proceso revolucionario, al proceso de cambio, porque nadie es eterno. El día de mañana, si seguimos apoyando a un líder o a una persona, esa persona desaparece, y qué va a pasar con la continuidad del proceso revolucionario. Y es por eso que grandes caudillos han estado, y cuando han fallecido o ya no han estado, ha desaparecido la continuidad del proceso revolucionario. Y eso pasó en claro ejemplo del MNR con Víctor Paz Estenssoro. Murió Víctor Paz Estenssoro y desapareció el MNR en Bolivia. Yo creo que aquí no tenemos que ser leales al pueblo boliviano, porque es el pueblo quien nos da el poder, la función de asumir una responsabilidad de dirigir el país. Exacto. Yo había aclarado, estoy en la misma sintonía que tú, había aclarado que capaz que era por eso, porque David tenía que haber asumido como presidente. Pero viste que a nivel global se encuentra eso también. Otra de las cosas es, ¿cómo ves todo ese nuevo movimiento que se viene gestando desde abajo, desde las raíces mismo, que es tratando de impulsar mujeres en el sistema más paritario posible, a las cuales también las están trancando de arriba muchas veces, algunos de esos dirigentes que tú dijiste de la vieja rosca, que las están trancando y que no las dejan subir? Tal es el caso, vamos a poner, de Angélica Ponce en Interculturales, hay otros más también, ¿no? Pero es el más conocido tal vez en el momento. Yo a Angélica Ponce le respeto mucho, una gran dirigente con gran formación y trayectoria, que ella puede dar mucho más de eso como dirigente nacional de las mujeres interculturales, pero lamentablemente esta vieja rosca en 14 años y hoy no deja que crezcan nuestras líderes mujeres. Nuestra hermana Angélica es una líder. Lamentablemente hay esa vieja rosca que empieza a amenazar que lo van a expulsar, empiezan a amenazar que te voy a poner en la congeladora, ya están emborrachados de que realmente no aceptan que ya no están en el gobierno nacional. Lamentablemente esa vieja rosca, que fue la que escapó del país, no puso ni una bandera para hacer campaña. Yo creo que las mujeres tienen capacidad para asumir un cargo institucional, y justamente por eso pedimos renovación. A la misma central obrera tiene que haber cambios, ya no pueden estar los mismos. Renunciaron en el peor momento, traicionaron al MAS y ahora vuelven y deciden los cargos de la Caja Nacional, Caja Petrolera, caja de camino, en yacimientos, y realmente esos son unos traidores buscapega que solamente al MAS lo ven como una agencia de empleo. Y es por eso que ellos quieren vivir de la política. Exacto, no son los únicos, hay cantidad. En ese sentido, ¿cómo ves tú todo este aspecto nuevo de lo que es la nueva savia que plantaron justamente estos ex dirigentes que estaban en el gobierno, ¿no?, que hoy no lo integran, y que son la semilla nueva que tiene que germinar, tiene que salir a flote, que creo que iba por ese lado tanto Lucho como David cuando decían vamos a hacer un gobierno generación 2.0 para darle lugar a la juventud también? ¿Cómo lo ves eso? El presidente y el vicepresidente están haciendo el trabajo, por eso han inaugurado en El Alto, en la ciudad de La Paz. La inauguración fue allá en la formación de líderes, donde el día viernes se hizo en Santa Cruz. El Pilata David Choquehuanca están justamente, van a gobernar desde el pueblo. Han empezado, ha estado dos días, nuestro vicepresidente está yendo a Beni, a Pando, y nuestro presidente Lucho también están bajando a todos los municipios a escuchar. Antes que no se hacía eso. No es nomás estar en casa del pueblo, sino que el presidente y el vicepresidente ahora van a estar en todos los municipios, con las organizaciones sociales, con las juventudes, con todo. Van a empezar a bajar con la escuela, porque realmente antes se tomaban decisiones de arriba para abajo. El vicepresidente ha dicho eso es malo, que ahora se van a tomar decisiones de abajo para arriba. Es eso donde nosotros vamos a tomar decisiones de abajo para arriba, porque tenemos que corregir los errores que se cometieron en octubre del 2019. No se puede volver a equivocar el movimiento al socialismo. Estos 55% que nos ha dado la confianza del pueblo boliviano, no vamos a defraudar. Vamos a ser leales a nuestro pueblo, que vamos a devolver con obras, con gestión, con proyectos y con una reactivación económica que estamos trabajando con el presidente y el vicepresidente. Y por eso queremos cambiar, no solamente reactivar la economía, sino que renovar. Por ejemplo, hay dirigentes que vienen luchando, como la hermana Angélica Ponce, 18, 20 años, y no la han dejado ser senador, ministro, viceministro, cuando ellos tienen la capacidad, son líderes que no dejan asumir. Por eso es que la mayoría de las bases del MAS, el 99%, quiere un cambio total del partido, quiere renovación absoluta. En todo esto, justamente, la renovación es la crítica, la autocrítica que tiene que tener todo movimiento social y político para poder seguir avanzando. En todo esto, ¿cómo ves tú un tema que es muy delicado, que es el tema de la salud en Bolivia, pero aparte también el tema de ligado de lo que es la inclusión de la discapacidad en los ámbitos de gobierno? Bueno, en el tema de salud, usted ha visto, en esta gestión le hablo, y en la anterior gestión no se ha avanzado, en la anterior gestión no se ha avanzado mucho, porque lamentablemente no hemos tenido ministros que tengan la capacidad de que el gobierno nacional se haga respetar y no mande un colegio médico. Acá, lamentablemente, un colegio médico opositor es el brazo operador de la derecha, hacen lo que le da la gana, no trabajan, paran huelga tras huelga, van a paros indefinidos, y realmente a veces los ministros no saben llevar el tema y empiezan a negociar y no se hace nada. Y en esta gestión que hemos asumido en plena crisis de pandemia, usted está viendo nuestro gobierno nacional, está reactivando la economía, está gestionando las vacunas, y las mentiras que cometen los colegios médicos, ahora con los nuevos parlamentarios, diputados, senadores, hay capacidad, y el ministro de Salud está haciendo un buen trabajo. Yo creo que en estos 6 meses se está mejorando la salud, no solamente en la logística, sino que en la equipamiento que necesitan nuestros hospitales. Exacto. Sí, lo estamos viendo, inclusive lo vimos ahora en el Alto, donde también la gente del Alto se sumó a ese reclamo popular, que es no al golpe de Estado que quiere dar la derecha, y que también capaz que alguien de izquierda también está involucrado en esos temas, vamos a dejarlo por ahí. Pero te hacía la otra pregunta, que era, ¿cómo ves tú el tema de la inclusión de la discapacidad en todos los temas políticos realmente, donde sabemos que hay una gran cantidad de personas discapacitadas en Bolivia y que a veces no tienen toda la voz que tendrían que tener, ¿no? Justamente estamos viendo ese tema. Hay un decreto supremo del año 2012 donde incluye a todas las personas con discapacidad de primer, segundo grado para que entren a trabajar en instituciones públicas. Lamentablemente no se está cumpliendo, pero justamente nosotros estamos viendo ese tema con el equipo legal para hacer dar cumplimiento a ese decreto supremo del año 2012. Y no solamente eso, nosotros hemos presentado ya 4 proyectos de ley ante la Asamblea. Uno de esos es crear hospital de medicina tradicional, justamente para contrarrestar a estos médicos que realmente, aparte que cobran caro, son mercantilistas, no todos, algunos, pero sabemos que la salud es una de las peores en Bolivia, y es de eso que queremos que el pueblo boliviano tenga una opción, una alternativa con la medicina tradicional, que dice nuestra constitución política del Estado. Y es por eso que hemos presentado sobre una necesidad, que la medicina tradicional, esto viene de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, de nuestros ancestros. Y es por eso que hemos presentado un proyecto de ley, creación de hospitales de la medicina tradicional, donde tienen 4 especialidades, donde toda persona va a tener una opción más a curarse con puras medicinas tradicionales. Ahí hemos presentado otro proyecto, creación de centros estatales para acoger a niñas, niños, adolescentes en situación de calle. Eso lo hemos presentado también, otro proyecto de ley, donde ahí involucra a los 3 niveles. También con la ley de discapacidad, estamos haciendo un censo acá en Santa Cruz, porque hay personas que piden limonas en los semáforos con discapacidad. Hemos estado haciendo un censo, hay personas que no tienen ni certificado de nacimiento, ni carnet de identidad. Vamos a hacer primero una inscripción y documentarlos a estas personas para empezar a ayudar. Exacto. También, ya que estamos y aprovechando el tiempo, a veces el tiempo es escaso cuando estás en funciones, entonces aprovechar en todo esa entramada de cantidad de leyes y más leyes. ¿Cómo es el tema de la educación? Porque en realidad tenemos entendido que no es tan gratis la educación, que no es tan pública, que hay que estar pagando, y se paga muchísimo para poder estudiar, y eso a veces genera esas brechas entre las poblaciones, ¿no? No, en el tema de educación yo creo que se tiene que descolonizar la educación extranjera. Aquí en Bolivia todavía están hablando de los españoles, están hablando de personajes historiadores de fuera del país que no valoran ni reconocen la historia de Bolivia, de Santa Cruz. Yo creo que el Ministerio de Educación debería, por departamento, por región, cambiar los títulos de los libros. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz, todo mundo dice ser cruceño, ser camba, cuando, ¿qué dice la historia? Que Andrés Ibáñez fue un guerrillero, Andrés Ibáñez fue un socialista de izquierda que creó el partido Los Igualitarios. Fue prefecto de Santa Cruz, fue diputado. Pero esta generación del siglo XXI, la educación de Santa Cruz esconde la historia de los verdaderos líderes cruceños que fueron de izquierda. No les conviene a cuando estaba Rubén Costa, hoy está Camacho, decir que Andrés Ibáñez fue un líder socialista cruceño que fue que luchó contra los terratenientes que hoy están en el siglo XXI. No le conviene saber la verdadera historia de Santa Cruz. Yo le he dicho al ministro que se tienen que cambiar los libros de historia, porque cada departamento tiene su líder paseño, que lo tenemos a Pedro Murillo, en Tarija lo tenemos a Moto Méndez, que son de izquierda, fueron líderes izquierdistas, pero la historia no lo menciona porque no le conviene que la mayoría de este pueblo boliviano, la mayoría fue rebelde, izquierda socialista. Y en las provincias faltan distribuir los ítems, que eso estamos coordinando con nuestras comunidades, nuestros campesinos. La mayor demanda en este momento es la falta de ítems. Están pagando sueldos a los profesores, pero eso lo vamos a mejorar en coordinación con el ministro de Educación. Una hermosa charla la que hemos tenido hasta ahora. Espero contar contigo en el programa de Soy Bolivia, conjuntamente con Angélica Ponce, el cual se desarrolla los días viernes y se pasa por innumerables radios, y que llegan cantidad de mensajes que también yo los estoy pasando a Angélica para que vaya teniendo en cuenta todos los mensajes que van llegando, donde hay cantidad de inquietudes. Comentarios. Exacto, pero inquietudes en realidad de muchos que ven la posibilidad, y estamos hablando a mediano plazo, estamos lejos, pero estamos hablando a mediano plazo, de también de tirar o de llevar adelante, acá decimos tirar, llevar adelante la candidatura de una mujer a la presidencia de Bolivia. Es algo que ejecutivamente lo hemos venido observando en todos los mensajes que llegan allí, y ojo, y no solamente de mujeres, sino también de mucha cantidad de hombres. Esto es bueno porque eso significa que hay cantidad de gente que quiere dejar de lado el patriarcado, el machismo, e ir por una igualdad que realmente tendría que estar bien constituida. ¿Qué te parece esa idea, Orlando? Me parece excelente. Hemos visto, por ejemplo, la Angélica Ponce es una líder inteligente, la tenemos a Eva Copa también, la tenemos mujeres que tienen la capacidad para estar arriba. Yo creo que la oportunidad se les tiene que dar, porque realmente el pueblo boliviano ha sido muy golpeado. Dijiste, un golpe muy fuerte. Tú bien dijiste, Eva Copa, ahora casualidad, ¿no? A Eva Copa la expulsaron directamente, la echaron. Con Angélica están queriendo hacer prácticamente lo mismo. Angélica mismo ha denunciado en los programas que viene realizando de que la han amenazado de muerte a ella, y han amenazado de muerte a sus hijos, o sea, a toda su familia. Esto es preocupante, ¿no? Eso es muy grave, y nosotros no vamos a permitir que estén amedrentando a una líder que es nuestra hermana Angélica Ponce, porque los que amenazan son unos cobardes que son minorías, ni siquiera son mayoría, son minorías cobardes que realmente no tienen la capacidad, de que ya no son líderes ni van a ser nunca más nada en este país. Nosotros vamos a seguir apoyando a la hermana Angélica Ponce y a todas las líderes mujeres que realmente son guerreras para la continuidad de este proceso revolucionario. No, te agradezco por el día de hoy. Tu mensaje final para todos los bolivianos que están en tu país, pero estos programas que hacemos nosotros son escuchados y son viralizados en más de 30 países, que son los que conforman con AICOP, donde en cada uno de ellos hay radios, diferentes radios que pasan estos programas y los retransmiten, como también hermanos de la colectividad boliviana en Argentina, que me han pedido el contacto de todos ustedes, también en Uruguay, en Brasil, en España, en Australia. Entonces, el mensaje para toda esa colectividad, que son inmigrantes económicos, digamos, ¿no? Primeramente quiero agradecerte a ti por la entrevista. Quiero mandarle un saludo a Perú, a Venezuela, Colombia, Ecuador, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, todos los países, a Venezuela, Cuba, China, Rusia, Australia, España, Inglaterra, Francia, todos los compañeros y hermanos inmigrantes y no inmigrantes, que la lucha va a continuar por un desarrollo, por una mejora de calidad de vida. Debemos salir adelante, mejorar la salud, la educación. Eso se puede hacer con apoyo de todos los hermanos, y construyamos rumbo al socialismo del siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando. Esto ha sido una entrevista en exclusiva con Rolando Cubeyer, diputado del Estado Plurinacional de Bolivia. Rubén Suárez, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Radio Ciudadana.uy de Uruguay. Es verdad, si no estás en CONAICOP, no te enteras.